besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no quedan dudas, que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, un camino en la felicidad, entre paredes rosadas de un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un tonto, y ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder.